alegre bullanguero que se llama Charleston. Sí, señor, procuren ir al compás, no vacilen y vayan buscando su pareja sin temor. El Charleston, el Charleston, se baila así. Se gira así, por eso yo quiero que aprendas los pasos, mi nena, con sabor, moviendo tu cuerpo a un lado y a otro, preciso y al compás.